Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hola, soy José Atomizador. He venido a poner algunas canciones que he escuchado o que me han parecido interesantes para poner hoy, que he escuchado los últimos meses. Y bueno, César, darte las gracias por invitarme, como siempre. Hacía 2 años que no venía, yo creo. Y bueno, también está aquí mi amigo Enrique, que quizá se le escuche en alguna ocasión, Enrique Zaccanini. Y bueno, vamos a empezar escuchando un tema de la banda sonora de la película Akira. Es una película súper famosa, es un súper clásico, pero yo lo he revisitado en los últimos meses. He revisitado el cómic, he revisitado la película, y la banda sonora, la que recuerdo cuando vi la película la primera vez, que fue en el cine, en las finales de los 80, y aluciné porque no sabía qué me estaba encontrando, no sabía a qué iba, y la música se me quedó, recuerdo el impacto de esa música. Pero bueno, ahora me parece una música, o sea, escucho esa música por sí misma y me parece absolutamente increíble. La música esta la compuso un colectivo llamado Jeino Yamashiro Gumi. En teoría, creo que era un tipo, el artífice de todo este asunto, que realizaba estas grabaciones con coros y todo tipo de instrumentistas. La banda sonora de Akira es una auténtica pasada, y además es un contraste tremendo con la película, porque es una música que tiene unos toques súper melódicos, muy fantasmagóricos, casi espectrales. Y el mejor tema de la banda sonora es el Requiem, que es el último, pero dura 15 minutos. Entonces he decidido poner el primer tema, que es el más icónico, que se llama Kaneda, como uno de los protagonistas del cómic, y vamos a escucharlo. Oh, Bueno, pues siguiendo con las bandas sonoras, he traído la banda sonora de otra película que me chifla, Takashi Miike, Ichi the Killer, que es una película, no sé, una de las cosas más locas que yo he visto, la verdad. Takashi Miike, algunas cosas me gustan y otras menos, pero esta peli me parece una absoluta obra maestra. No es una peli recomendada para estómagos sensibles, pero la ultraviolencia que tiene es algo tan caricaturesco que a mí, que no soy un gran fan del gore, pues me encantó. Y luego la banda sonora está hecha por los Boredoms, Shin Yamantaka Yamatsugai. Y la banda sonora, sin ser tan buena como la de Akira, me parece muy interesante. Y en la peli es una maravilla. Entonces vamos a escuchar un tema de esta banda sonora que se nota mucho que son los Boredoms, pero le falta el, no sé cómo llamarlo, el toque cósmico de Yamantaka ahí. Y vamos a escuchar, es un tema, el grupo se hizo llamar para la banda sonora Camera Musication y el tema se llama Morning, Mañana. Pues esto era Camera Musication, esta música tan bonita que contrasta totalmente con una película tan absolutamente enloquecida, que es como un, es un cómic desquiciado. Bueno, es una película basada en un manga, pero la película lo lleva, en mi opinión, a otro extremo. Y bueno, he traído, yo he intentado darle a las canciones que he traído hoy como una especie de concepto en mi cabeza, como que una cosa y la otra. Entonces, que quizá no tenga mucho sentido, lo que voy a poner ahora es This Mortal Coil, porque me parece una música que realmente referencia, es como una música de bandas sonoras. De hecho, Enrique y yo hemos hablado mucho de estos discos, y como David Lynch, cuando salió el primer disco de This Mortal Coil y la versión que hacen de Song to a Siren de Tim Buckley, básicamente David Lynch intenta hacer en todas sus películas esa canción, y me parece algo muy curioso. Entonces, bueno, he traído el tercer disco de This Mortal Coil, que se llama Blood, y voy a poner un tema que se llama You and Your Sister, que es de Chris Bell. El tema original es magnífico, pero es que la versión me parece muchísimo mejor, la verdad. No sé, yo sé que hay gente que no piensa esto, pero a mí me parece mucho mejor. Además, el tema lo cantan Kim Deal y Tana Donnelly. Kim Deal de los Pixies y Tana Donnelly de las Throwing Muses y de Belly. Y es súper, súper, súper, súper bonito. Y tiene un toque. Tiene un toque muy oscuro que quizá la canción original no tiene. Entonces vamos a escucharlo. Bueno, pues estábamos hablando, Enrique y yo, del sello 4AD, que era el sello que editaba This Mortal Coil, el sello de Ivo Watts Russell, que fue el creador de This Mortal Coil, y de las portadas increíbles, no sé, las portadas de los Pixies, de los discos de Cocteau Twins, una música, no sé, una música y un concepto súper, súper, súper interesante. Y bueno, ahora vamos a escuchar a David Kilgour. David Kilgour de Nueva Zelanda, uno de mis músicos favoritos. Él es célebre por ser el cantante y guitarra de Clean, uno de los grandes grupos de Nueva Zelanda, de Flying Nun. Pero su música en solitario a mí me parece, quizá no, o sea, quizá es un sacrilegio decir que es tan buena como Clean, pero es que a mí me realmente escucho más a David Kilgour que a Clean. Y esta es una canción que me lleva obsesionando unos años y que siempre toco cuando hago las pruebas de sonido y que con la que siempre que estoy tocando en casa acabo tocando esta canción. Una canción maravillosa que se llama Today's Gonna Be Mine, de uno de sus discos solitarios que se llama A Feather in the Engine, y que es una auténtica pasada. Tiene un estribillo absolutamente apoteósico. We'll be right back. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a otro músico que me gusta mucho y al que me da un poco de vergüenza decir que he descubierto hace más o menos poco. Porque me pasé años viendo sus portadas en las tiendas de discos. Incluso Prisma Llamas hizo una versión de este hombre y nunca le presté mucha atención. Y ahora me rechifla, me alucina. Y es Michael Harley. Me parece un... No sé, no tengo palabras para describir su música. Es absolutamente increíble. Su voz es maravillosa, sus canciones son perfectas. Toca la guitarra que te mueres. Y encima envuelve todos sus discos con su propio arte, que es lo que a mí más me interesa y me gusta cuando un músico es una visión absolutamente total y completa y única. Y hace unos cómics increíbles de una especie de lobo que es su alter ego. No sé, es algo, un personaje único. Y bueno, vamos a escuchar un tema de un disco suyo del año 2002. El tipo sigue en plena forma y todo lo que graba es precioso, la verdad. Todo lo que graba es precioso. Y este es un tema que se llama The Rue of Ruby Horse, del disco Sweet Corn. Splashing up water on Bueno, pues Michael Harley, hablaba con Enrique ahora de con César. Claro, en ese tema suena una de las características musicales, de las cosas características de Michael Harley, que es su sonido de trompeta. Algo que solo hace, bueno, aparte de gente del jazz, que también hace mucho Robert Wyatt, el sonido de la trompeta. Robert Wyatt lo hace con guagua, la trompeta con la boca. Me parece algo graciosísimo y precioso. Y Michael Harry lo hace en casi todos sus discos con su voz. Esa trompeta que sonaba en el tema, pues es su voz. Y es preciosísimo, de verdad, me encanta. Y bueno, cambiando de tercio, pues ahora vamos a escuchar a Michael Field. Michael Field es un músico al que yo aborrecía, y quizá todavía aborrezco un poco. El personaje no me gusta mucho. Tras escuchar, me intenté meter en él hace unos meses por escuchar el tema que vamos a escuchar ahora, un tema absolutamente mágico, pero entonces dije, joder, pues si este tema es tan increíblemente bonito, quizá Michael Field esté bien. Entonces escuché Tubular Bells es el grupo de mi amigo José. Tubular Bells es que en el que, sabiendo que tenía contactos con Fred Frith y gente del rollo Canterbury, que me gusta mucho, y escuché un par de discos más de esa época y no me gustaron nada, la verdad. Y luego vi un documental sobre él y el personaje me pareció horrible. Pero este es un tema absolutamente maravilloso. De hecho, es un tema que me obsesionó hasta tal punto que me pasé 3 semanas aprendiendo a tocarlo con la guitarra, aprendiendo a tocar un fingerpicking con una técnica que yo no controlaba y que ahora toco prácticamente todos los días de mi vida. Bueno, es un tema que se llama On Horseback, del 75, que conocí gracias a un recopilatorio precioso que se llama Summer is a Coming In, que es un recopilatorio de folk británico de los que saca el sello Grapefruit, que es una especie de subsello de serie que saca el sello Cherry Red, que es especialista en cajas de discos baratas y con mucho gusto, la verdad. Y este es un disco precioso que tiene un montón de temas maravillosos de todo el rollo del folk británico, que le llaman folk pagano, no sé muy bien por qué, la verdad, no sé a qué viene esa etiqueta, que es más el folk alguna vez psicodélico y otras no, el folk británico de los años 60 y 70. Y la verdad es que la gran sorpresa de la caja es ese tema de Michael Field, que tiene una de las guitarras más bonitas y uno de los coros más, unos coros increíbles de niños que son súper emocionantes. Entonces vamos a escuchar a Michael Field. Thank you. Grinch. You should come. In summer, winter, rain or sun, it's good to be on horseback. Bueno, pues Mike Oldfield, estábamos escuchando el tema y bueno, yo estoy, a mí me parece tan alucinante el tema, ultra alucinante, pero no sé, desgraciadamente sus discos luego no son así. Bueno, y de esa misma caja pues he escogido otro tema, un tema súper curioso. Lo que más me sorprendió de esta caja fue Mike Oldfield y este tema. Es un tema de un grupo llamado Dry Heart, que era un grupo de Essex, de Gran Bretaña, que sacó un disco de estos discos llamados Private Press, Presajes Privados, del que solo se conocen 12 copias por lo visto, y es un tema precioso. En la grabación que vamos a escuchar pues se oye la aguja del vinilo, porque no existen masters ni nada, solo existen las copias de algún disco, y es un tema tan bonito. Es como un folk también, o sea, parece un folk de otra época, súper fantasmagórico. Y es precioso. Toda la caja es preciosa, pero el tema de Mike Oldfield y el de Dry Heart me sorprendieron especialmente. Así que vamos a escucharlo. El tema se llama Cabin on the Clifftop y es del año 70. Running across the formless and quite dear. Bueno, pues esto era Troy Hart. Decía César que parecía una invocación. Pues sí, la verdad es que el tema, como empieza, parece una invocación, es una maravilla. Es como un tema mágico. Y lo curioso es que, no sé, se conocen solo 10 copias de este disco, 12 copias, y salió una predicción de 100 copias. Bueno, y, o sea, me encanta que Cheryl Red lo recupere de alguna manera en esta cajita. Y bueno, ahora traje ahora a uno de mis grupos favoritos, entroncándolo con Mike Oldfield. Mike Oldfield en el Tubular Bells, cuando lo presentó en directo, pues uno de los guitarras que tocan en ese concierto es Fred Frith, quizá mi guitarrista favorito de la historia. O sea, quizá el guitarrista que más me ha inspirado, más me ha abierto la cabeza, del que he aprendido técnicas que sigo utilizando y del que me encanta su espíritu, su música. La verdad es que me encanta todo lo que hace, me gusta o me parece interesante, pero sus discos de los 70 con Art Bears, Henry Cow, y los discos que sacó para Ralph Records, el sello de Residence, me parecen absolutas obras maestras. Y he traído un tema de Art Bears, que aunque no es el tema más representativo porque es el único tema que suena así, es su tema más famoso, y es el tema Rats and Monkeys, que salió, fue publicado por Ralph, el sello de Residence, en un single. Y lo entiendo, es un tema que en mi opinión se adelanta al futuro. O sea, no suena para nada de su época. Es del 79, pero no suena a punk, no suena a rock progresivo, que es donde venía esta gente, no suena al experimental que se hacía en ese momento. Y en mi opinión se adelanta a un futuro que todavía no existe, que quizá llegaría, no sé, en los años 2000, cuando se produjo esa mezcla de estilos totalmente enloquecida en Estados Unidos, no lo sé. Rasa Monkeys es un tema absolutamente alucinante de Art Bears, y lo escuchamos. Boys are loosening through, but gates are locked. ahora vamos a escuchar a otro grupo que también publicó el sello de Residence, Ralph Records. Este grupo estadounidense llamado MX80 Sound. Ralph Records, hubo un momento que era como una especie de casa de los grupos más extraños y marcianos del planeta, ¿no? Pues estaban Tuxedo Moon, Yellow, Art Bears, los Residents, por supuesto, los más extraños de todos, y estaban MX80 Sound, un grupo que yo tengo un CD que recopila los dos discos de Ralph, que lo compré en metralleta hace siglos, quizá hace casi 20 años, y lo compré sabiendo que eran gente del entorno de Residents, y además de que Codeine, que era uno de mis grupos favoritos y sigue siendo, hacían una versión de un tema suyo que se llamaba Promise of Love. Y este CD no lo entendí hasta unos 15 años después, o 14 años después, no lo comprendí, no entendía esta música, no me gustaba, no lo escuchaba nunca, lo tenía totalmente apartado. Me alegro de no haberlo vendido por céntimos en metralleta otra vez. Ahora amo esos dos discos, me parecen una auténtica maravilla. Es un grupo único de una especie de art metal, no sabría cómo definirlo, súper original. No hay nada que me recuerde, no le encuentro ninguna similitud más allá de los grupos de rock, de art rock, que intentaban romper el género y el estilo, de hacer vanguardismo con dentro del rock and roll. Y vamos a escuchar un tema de su disco Crowd Control que se llama Face of the Earth. Micro Man, what I am. Bueno, pues MX80 Sound, estamos entre tema y tema, pues estamos comentando un poco los temas, de dónde vienen las cosas, nuestros pensamientos sobre esta música. MX80 a mí me suenan, Art Bears claramente vienen de ahí, del progresivo. Y MX80 a mí también me suenan a ese progresivo duro, interesante, que a mí me gusta mucho y que se convierte luego en otra cosa, en rock de vanguardia, en mi opinión, no sé cómo llamarlo. Y entonces, cuando estaba haciendo la lista de temas, pensé, bueno, pues, ¿de dónde? El progresivo. Claramente el progresivo lo inventaron los Beatles. Yo soy un súper fanático de los Beatles y los amo por encima casi de todos los grupos de rock. Quizás a mi grupo favorito junto con Beach Boys, Bad Brains, Los Stooges, poco más. Pero los Beatles están en el pedestal absoluto. Y claro, ellos inventaron el rock progresivo con Sgt. Pepper's. Primero es conceptual de la historia, un disco que es una atmósfera. Es la primera vez que ocurre eso y de ahí luego salen pues tantos otros grupos psicodélicos que tuercen la psicodelia hasta que lo convierten en otra cosa. Y hay un momento en el que esa cosa se convierte en un horror y otra vez se convierte en una maravilla, como en el caso de King Crimson, Art Bears, Henry Cow, etc. Y bueno, pues traje un disco pirata de los Beatles. Ahora los Beatles ellos mismos han publicado muchísimas cosas, no paran de sacar cajas y discos en los que meten sus diferentes tomas. Los Beatles grababan todo lo que se metía en el estudio lo grababan. Eran el grupo más famoso de la historia en su momento y siguen siéndolo, entonces tenían carta blanca en Abbey Road para grabarlo todo. Y hubo un momento en los años 90 en el que el sello Swingin' Pig, finales de los 80-90, el sello Swingin' Pig, que era un sello, se decía entonces que era un sello pseudo-pirata, era un sello pirata, pero era un sello pirata que no se sabe cómo recogía, tenía acceso a todas las cintas de los estudios, las demos, era impresionante. Y estos discos se encontraban en las tiendas de Madrid, curiosamente, Madrid Rock, Record Runner, se encontraban estos discos, y los de los Beatles son una auténtica maravilla. Algunos de estos temas han salido en los Anthology, pero otros no. Y este es la colección se llama Ultra Rare Tracks, los temas ultra raros. Hay 6 volúmenes, creo recordar. Yo no tengo todos, quizás tenga 5. Y este es el volumen 5, que tiene 2 temas increíbles. Tiene una versión de Because, solo vocal, que es una auténtica pasada, y tiene la toma 1 de Strawberry Fields Forever, el tema, en mi opinión, el tema icónico de la psicodelia. En una versión súper diferente a la que pues luego se hizo célebre, y es una versión realmente preciosa. Lo escuchamos. Take Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know, I know when it's a dream. I think hello, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, to get hung about. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Pues los Beatles, no sé, una auténtica maravilla, la verdad. Y pues pensando en grupos de pop súper especiales, pues hay un grupo que ha quedado un poco olvidado, parece, y que a mí me chiflaba en los años 2000, y llamado Life Without Buildings, La Vida Sin Edificios. Era un grupo muy extraño porque la música parecía una especie de post-rock, emo, no sé, saltimbanqui con las guitarras muy jangly, bueno, pero la voz de su vocalista, su Tompkins, es una cosa absolutamente única. O sea, no hay ningún grupo que haya sonado así jamás. De hecho, ya luego se pasó a la poesía sonora y ahora está metida en ese mundo, en el mundo de la poesía sonora, y es un grupo que es una mezcla de cosas muy particular, con esa música y una voz que es, no sé, algo inexplicable en mi opinión, y muy mágico. Y vamos a escuchar un tema que, bueno, su tema más mítico y pues, su mejor tema, aunque todo su, solo sacando el LP, todo su LP es muy bueno, pero ese tema destaca por encima de los demás, que se llama The Lean Over, del año 2000. If I lose you, if I lose you, if I lose you, the huh, the huh, the huh, mmm. If I lose you, if I lose you, the huh, if I lose you in the street, if I lose you in the street, if I lose you in the street, nah, if I lose you in the street, if I lose, don't miss that. If I lose you in the street, if I lose you in the street, hey, if I lose you in the street, GG, come in, come in, come in, feel for you, kiss me, break my mind, close the door, black steel, break my mind. Responsibility. first, your last, your only contact. Uh-oh, contact. The first, the last, the only bounce, twirl, and then trade, and then trade, yeah, yeah. Shake it.